Radio Nacional de España. Informativos. La una, medianoche en Canarias, buenas noches. Primera hora de paro de la quinta huelga general de la democracia. Empieza con servicios mínimos pactados en transporte y telecomunicaciones. Beatriz Atienza. Los camiones bloquean la entrada de Mercabarna. También sufre una situación similar Mercamadrid. Las factorías de Renault en Valladolid, Sevilla y Palencia tampoco están en marcha porque no han acudido a trabajar el 50% de la plantilla. Según acaban de anunciar los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, el paro es total en las principales obras de infraestructuras. Habrá que esperar hasta mañana para conocer los primeros datos de participación en esta huelga general. Los sindicatos comparecen a primera hora. El ministro de Trabajo, que será el portavoz del Gobierno durante toda la jornada, hará lo mismo a las 8:30 de la mañana. Más cosas. El futuro del sector del carbón se dibuja este miércoles en Bruselas. La Comisión Europea podría aprobar el decreto de ayudas a su consumo que contempla la quema de carbón nacional por parte de las eléctricas. Eso sí, las ayudas no se prorrogarían más allá del año 2014. El ministro de Industria confía en que se dé luz verde al decreto. Miguel Sebastián, ¿estás satisfecho con el acuerdo? Este decreto es dar respuesta a una situación coyuntural que ponía en riesgo nuestra fuente de suministro autóctona fósil, que es el carbón, dada la caída de la demanda tan brutal de electricidad que se había producido el año pasado y en lo que llevamos de este. Y por tanto, es un decreto que viene a atender una situación coyuntural y nos parece razonable que el decreto esté vigente hasta el año 2014. Y este martes PSOE y PP han llegado a un acuerdo para desbloquear el proceso de renovación del Tribunal Constitucional. Génova ha retirado la candidatura del magistrado Enrique López hasta que la justicia se pronuncie. Él era uno de los que tenía que ser elegido por el Senado. En su lugar, los populares han propuesto a Francisco Pérez de los Cobos. El desbloqueo ha sido posible, según ha dicho en el informativo 24 horas Federico Trillo, por el acuerdo al que han llegado con los socialistas. Escuchamos al responsable popular de justicia. Pues lo que hemos acordado es que el tema se lleva al Tribunal Constitucional. Se recurrirá el acuerdo del Senado, mayoritariamente socialista, por las comunidades de La Rioja, probablemente de Madrid, por el propio Grupo Popular del Senado, y lo que resuelva el Tribunal Constitucional permitirá en su día, espero que con toda certeza, pues llevar al señor López a través del Congreso. Deportes, jornada de Champions. El Madrid ha ganado 1-0 al USR francés con gol de Di María en el minuto 81. Este miércoles sigue la Liga de Campeones. El Barcelona visita el Rubin Kazán ruso y el Valencia recibe en Mestalla al Manchester United. Es todo. La información continúa en Radio Nacional. Cuando sean las 2, la 1 en Canarias. El informativo de Radio Nacional que acaban de escuchar se ha realizado con los trabajadores incluidos en los servicios mínimos, más aquellos que no han secundado la huelga general. Radio Nacional de España. Afectos en la noche. Buenas noches y bienvenidos. A partir de ahora van a escuchar, y con motivo de la huelga general convocada hoy 29 de septiembre del 2010, un programa especial de afectos formado por los mejores momentos, los instantes más atractivos, los debates más intensos y las aportaciones más interesantes. Espero que les guste. Según la Real Academia Española de la Lengua, valentía es esfuerzo, aliento, vigor, hecho o hazaña heroica ejecutada con valor, expresión arrogante o jactancia de las acciones de valor y esfuerzo, gallardía, arrojo feliz en la manera de concebir o ejecutar una obra literaria o artística o alguna de sus partes, acción material o inmaterial esforzada y vigorosa que parece exceder a las fuerzas naturales, y de todas las definiciones que Marta Conde... Voy cruzando el río, sabes que te quiero. No hay mucho dinero, lo he pasado mal. Afectos en la noche. Radio Nacional de España. Informativos. Muy buenas noches, son las 2, la 1 en Canarias. Primeras horas de la huelga general que nos dejan al menos 3 heridos que formaban parte de piquetes informativos. Según datos de UGT, los incidentes se habrían producido en la localidad madrileña de Coslada, en Manzanares, en la provincia de Ciudad Real y en Barcelona. Transportes. A esta hora, los servicios nocturnos, el búho, funcionan sin problemas y en el resto de autobuses de la EMT se han cumplido los servicios mínimos del 20%. En Cataluña, los Mossos están garantizando también el cumplimiento de esos servicios mínimos. En otros sectores, como la recogida de basura, el paro sería total, por ejemplo en el caso de Madrid, según asegura Comisiones, que espera un seguimiento en torno al 90% en las grandes ciudades. Según la Federación de Construcción e Industria de UGT, el paro también sería total en las obras y en los turnos de noche de las grandes fábricas. Citan, por ejemplo, Renault, Citroën, Seat, Volkswagen, Thyssen, Iveco o Nissan. Veremos si se cumplen o no durante todo el día los servicios mínimos establecidos. En algunas comunidades, como por ejemplo en Madrid, donde se han impuesto por decreto, los sindicatos amenazaban con no realizarlos. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, hacía ayer un llamamiento para que se cumpliesen. Confío en que aquellos trabajadores que estén nombrados para cumplir servicios mínimos y vayan a trabajar, y los demás que quieran acudir al trabajo, sea la delegada del Gobierno y el ministro del Interior los que tienen que garantizarles ese ejercicio. Durante todo el día de hoy va a circular uno de cada 4 trenes de cercanías. En las horas punta de la mañana y la tarde los servicios mínimos se incrementan hasta el 30%. En el caso de los trenes de alta velocidad, los mínimos se quedan en el 20%. Respecto a los aeropuertos, todos los de la red de AENA van a estar abiertos. Se garantiza uno de cada 10 vuelos dentro de la península. En las conexiones con Canarias y las Baleares, la mitad de los habituales, un 20% en los destinos europeos y un 40% en los intercontinentales. Los servicios de urgencia van a funcionar al 100%. Más cosas. Sobre terrorismo internacional, agentes de inteligencia de varios países han conseguido desbaratar un complot terrorista que pretendía cometer atentados en ciudades de Reino Unido, Francia y Alemania, según informa Sky News. Al parecer, una serie de milicianos afincados en Pakistán planeaban acciones terroristas simultáneas similares a las ocurridas en 2008 en Bombay. Según la información, los preparativos estarían ya muy avanzados, aunque faltaban las últimas órdenes. Y en los deportes, victoria de Real Madrid en el inicio de la segunda jornada de la Liga de Campeones, Paula Quintana. Importante porque se pone de líder de su grupo tras ganar al Auxerre 0-1. En el otro encuentro del grupo, Ajax y Milan empataron a 1. El gol para el Madrid lo marcó Di María cerca del final del encuentro, después de un partido en el que los blancos estuvieron muy atascados. Los cambios de Osil y Di María dieron aire fresco al equipo que lidera su grupo con 6 puntos. 4 tiene el Milan, próximo rival de los blancos en la Liga de Campeones. Del resto de partidos, destacamos el Basilea 1, Bayern 2, Roma 2, Cluj 1, Chelsea 2, Olympique de Marsella 0 y Partizan 1, Arsenal 3. Este miércoles juega el Barcelona contra el Rubin Kazán y el Valencia recibe al Manchester United. Aquí lo dejamos, la información vuelve a Radio Nacional cuando sean las 3, las 2 en Canarias. El informativo de Radio Nacional que acaban de escuchar se ha realizado con los trabajadores incluidos en los servicios mínimos, más aquellos que no han secundado la huelga general. Radio Nacional de España. Afectos en la noche. Buenas noches y bienvenidos. A partir de ahora van a escuchar, y con motivo de la huelga general convocada hoy 29 de septiembre del 2010, un programa especial de afectos formado por los mejores momentos, los instantes más atractivos, los debates más intensos y las aportaciones más interesantes. Espero que les guste.